del carbonero. Desde los tiempos sabrosos de mis abuelos, el mambo y chacha se oía por todo pueblo. Veo a mi gente gozando por todos lados, sonriendo para gozar El Salvador. Sabor.